de Santiago. Nosotros estamos convencidos que nuestro país en las situaciones de crisis saca lo mejor de las personas. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, solidaridad, compromiso, trabajo, empatía, esfuerzo. Y con eso de llamado a la violencia se contrarreste y ojalá sea arrasada por voz de llamados a la paz, a la tranquilidad y a la reconstrucción. ¿Usted ha dicho que no han dado abasto en materia de seguridad? La palabra de Carla Rubilar, la intendente metropolitana, que al igual que el general Iturriaga, toma distancia de los dichos del presidente de la República anoche. Cuando Piñera dice estamos en guerra ante un enemigo poderoso, ella dice el país, si algo en lo que está en reconstrucción. Y el general Iturriaga dice yo no estoy en guerra con nadie. Se ha generado mucho ruido político por la frase del presidente y es su intendenta aquí en Santiago la que se hace cargo de eso esta mañana. Oye, líder, a través de su cuenta en Twitter, reconfirma que hoy 21 mantiene cerrados todos los locales en la región metropolitana y parte de los locales en regiones. Dice que es para resguardar la seguridad de los clientes y de los colaboradores y lamenta los inconvenientes que pueda causar aquello. Todos los supermercados Líder y todas sus derivaciones, los Líder Express, los Econo, están cerrados hoy en la capital. En esa misma línea, Totus también informa que todas sus sucursales están cerradas este 21 de octubre. Y lo decíamos, en el caso del Jumbo está todo cerrado, salvo Bilbao, Kennedy, la DS, el Alba, los Trapenses, Lo Castillo y Colina, Chamisero. Y ahí es donde hay muchísima gente comprando a esta hora. Sí. El tema es que hay en algunos supermercados de otras zonas, como Maipú, donde la gente se ha agolpado afuera a la espera de que abran las puertas. Tienen resguardo policial, incluso militar algunos, y eso todavía no ocurre. Porque los que abre Jumbo están todos en la zona oriente de la capital, ¿no? Exactamente. Todos en la zona oriente. Además del de Chicureo. Que es donde se han producido menos dificultades, menos problemas en los últimos días. Jorge, había noticias también con Turbus, con los buses. Exactamente, en la cuenta Turbus Chile en Twitter, hablan de la operación restablecida, los servicios están operando con normalidad, con algunas suspensiones, eso sí, así que le piden paciencia a las personas y que ingresen a su sitio web y también en las redes sociales para informarse mejor de lo que está ocurriendo en estos momentos. Deja de corregir una cosita que dije hace un ratito, que el terminal San Borja estaba ahí en Tucapel Jiménez con la Alameda, no, el terminal Los Héroes. Exacto. San Borja está aquí en el barrio de Estación Central, que me han retado por Twitter y por WhatsApp mucho. Todo el mundo, ¿viste? Nos perdemos en Santiago. Auditor atento, está bien. Me perdí. Nos cerramos un instante. Hay más noticias en esta edición extraordinaria del Diario de Cooperativa. Hola, estoy buscando financiamiento para mi emprendimiento. Mi amigo es mi socio. Dejamos nuestra fe. Estamos recién partiendo. Apoya el comercio local. Es sustentable. El poder para que no te canses de insistir es tuyo. Porta tu negocio al plan Emprende WOM con gigas libres por 2 años y minutos.